Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es martes 28 de agosto de 2007. Ayer, fíjese que me llegó un... Me llegaron varios correos electrónicos preguntándome ¿cómo se llama la canción que puse ayer? Bueno, se llama Manhattan y es de Eric Fisher. Para que vea... Perdón, no se crean. ¿Cuál de Eric Fisher? Ando confundiendo. Eric Johnson. Esto viene en el disco G3, en el que viene precisamente las interpretaciones de Eric Johnson, de Joe Satriani y de Steve Vai. Así que ahí tiene usted, esa canción se llama Manhattan, y precisamente por eso lo estamos repitiendo hoy para que no haya ninguna duda. Esta canción se llama Manhattan y la verdad es que es un jazz bastante, bastante sabrosito. Aunque déjame decirle que es de este disco es la canción más ligerita, porque de veras hay unas que están pero sabrosas de verdad. Por ejemplo, The Extremist de Joe Satriani, no hombre, no tiene una abuela. Pero bueno, ahí está ya la aclaración, ahí está ya el nombre de la canción. Una disculpa por no haber puesto los nombres. Y sin más preámbulo, aquí tiene usted el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Que siempre sí hubo cambios en seguridad pública. Ya tenemos la noticia de que ya no está el ex procurador Javier González Fischer. Le estaremos platicando de los cambios que estarán pendientes y los que están todavía por hacerse. Y bueno, total que es un reverendo relajo. Especulan que la muerte de los policías en Aguascalientes podría ser venganza del narco. Aunque déjeme decirle que más bien podría ser venganza entre policías. Una cámara de video captó el ataque a policías en Aguascalientes. Veremos si podemos conseguir ese video en el día de hoy o mañana. Déjeme comentarle que se entregaron apoyos a escuelas de educación básica y oficinas móviles para supervisores de ese nivel de instrucción. 4 millones de pesos costó ese show. Se juntaron Martín Orozco Sandoval y Gabriel Arellano para ver pues cómo va a ser la entrega-recepción de ese asunto. Por cierto, aclaró Gabriel Arellano que independientemente de cómo esté el asunto de la entrega-recepción e independientemente de que haya gente valiosa en el municipio, pues a final de cuentas se debe al priismo, y al priismo serán los puestos. Y vuelve el PRI por sus fueros. Déjeme comentarle también que una joven hidrocálida se le entregó por parte del presidente Felipe Calderón el Premio Nacional de la Juventud. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. Bueno, ¿y qué le pareció el eclipse lunar de ahora en la madrugada y parte de la mañana? Estuvo padre, ¿verdad? Vaya que y déjeme decirle que aquí en Aguascalientes casi no se pudo ver así, de pronto se pudo ver poquito entre las nubes porque de plano las nubecitas no nos dejaron, pero fue algún fenómeno astronómico bastante interesante. Como siempre, empezó el eclipse más o menos como eso de las 3 y media de la mañana y terminó ya entradita la mañana, por ahí de las 7 y media de la mañana, casi las 8 fue cuando había finalizado. Fue un fenómeno bastante interesante, pero bueno, pues casi no nos tocó verlo porque las nubes nos lo hicieron de jamón. Bueno, déjeme comentarle, amigo cibernauta, que luego de que este domingo fueran asesinados 4 policías a manos de sicarios, el gobernador Luis Armando Reynoso anunció los famosos cambios en materia de seguridad pública. Bueno, en primer lugar, ya sabemos todos que Javier González Fischer por fin le fue aceptada su renuncia al cargo. Por lo pronto será Herberto Ortega Jiménez el encargado de la oficina hasta que el Congreso del Estado autorice quién de la terna presentada por el gobernador sea el nuevo procurador del Estado. Déjeme comentarle que Herberto Ortega Jiménez funge hasta el momento como consejero ciudadano del Instituto Estatal Electoral. Reynoso Femat aclaró tener conocimiento de la ley, por lo que tiene que presentar una terna al Congreso del Estado para que lo apruebe, empero confió en que la legislatura local avale su propuesta. Dio a conocer también que Guillermo Jurado Silva será el nuevo director de la Policía Ministerial del Estado, cargo que estaba acéfalo luego de la dimisión de Sadi Curi Martínez en mayo pasado. El gobernador también adelantó que habrá remociones en las direcciones de seguridad pública de varios municipios, para lo cual, también respetando la autonomía de los ayuntamientos, dialogará con los alcaldes implicados en el tema. Dio a conocer finalmente que solicitará la presencia del ejército mexicano para garantizar el libre tránsito en la entidad, por lo que anunció que espera contar con elementos de las fuerzas castrenses en los accesos a la entidad. Y déjeme decirle que sería este, si es que el ejército le hace caso, o bueno, más bien si el presidente Calderón se lo autoriza, este sería el primer estado panista que tiene vigilancia de las fuerzas castrenses. El secretario de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes, José Luis Solís y Cortés, dijo ayer por la mañana que el ataque registrado contra policías aquí en Aguascalientes podría ser una venganza del narcotráfico. En esto mismo coincidió Filiberto Ramírez Lara, secretario de Seguridad Pública Estatal, luego de lamentar la muerte de 4 policías tras ser atacados aquí en Aguascalientes. Solís y Cortés explicó que el comandante muerto, Javier Salazar de Lira, encabezó un operativo el pasado 9 de agosto donde se detuvo a 7 personas, entre ellos 4 expolicías que presuntamente realizarían un levantón. Reconoció que Salazar de Lira ya había sido amenazado de muerte, por lo que se concretó la madrugada de este domingo en el oriente, lo que ya se había concretado este domingo al oriente de la ciudad, cuando viajaba en su patrulla y fue baleado con armas de grueso calibre por sujetos desde un vehículo. Aseguró que alguien que conocía los movimientos del comandante fue el responsable de su muerte, ya que en ese momento iba a atender un reporte de riña cerca de la avenida donde lo atacaron, mientras viajaba con 2 policías más. Dijo desconocer si el caso de Pabellón de Arteaga, donde asesinaron a tiros a 3 policías que cenaban en una taquería, esté vinculado con lo que se registró una hora antes en la propia capital. Por su parte, Filiberto Ramírez Lara, secretario de Seguridad Pública Estatal, dijo que no solo los policías municipales están expuestos a estos ataques, sin embargo, por tratarse de corporaciones más grandes y cercanas a la ciudadanía, corren más riesgos. Bueno, déjeme decirle, amigo cibernauta, que precisamente el 9 de agosto, cuando se detuvieron a estas personas que llevaban armas de grueso calibre, pues la mayoría de ellos eran ex policías municipales, algunos de ellos incluso ya habían renunciado apenas unos días a la corporación, lo cual indicaba precisamente que habían renunciado ex profeso para dedicarse a la delincuencia organizada. Otros 2 habían sido dados de baja por tener procesos administrativos ahí pendientes en la propia policía municipal. Y casi sin temor a equivocarme, amigo cibernauta, le puedo asegurar que este asunto de la supuesta venganza entre narcotraficantes me parece una teoría muy burda, muy difícil de creer. Después de haber escuchado todo esto, queda bastante claro, y pues obviamente esto no deja de ser una especulación mía, pero que coincide con muchos colegas de los medios de comunicación, la venganza fue entre policías. Y algunos colegas comentan, e insisto, esto es un rumor que corre entre los propios reporteros que cubren la fuente policiaca, que esta venganza fue perpetrada por policías en activo. Así de ese vuelo está el asunto. Podríamos también dejar este asunto abierto a que, bueno, los vacíos informativos se prestan precisamente para ser llenados con rumorología. Pero mientras son angas o mangas, híjole, la verdad es que de pronto Aguascalientes, a pesar de que sigue siendo una de las ciudades más seguras de México, pues deja de ser aquel lugar ideal para vivir. Por cierto, déjeme comentarle que el secretario de Seguridad Pública Municipal, José Luis Solís y Cortés, también comentó el día de ayer que existen dos videos de una cámara de vigilancia de la corporación que captaron el momento en el que los policías fueron atacados el pasado domingo. Explicó que la cámara de la dependencia está instalada cerca de la avenida Aguascalientes y la avenida Arqueros, donde se dio la agresión del grupo armado contra los uniformados. Y dijo que la cámara captó el momento en el que el vehículo donde viajaban los agresores de los uniformados se detienen a un costado de la patrulla de la municipal, y desde esa unidad dos sujetos armados con AK-47 abren fuego contra los elementos que esperaban la luz verde en el semáforo y que no pudieron ni siquiera repeler la agresión. La cámara alcanza a tomar un vehículo y también se ven las líneas de fuego de las armas. Fue de vehículo a vehículo, disparaban uno por la puerta delantera, otro por la puerta trasera, y luego se bajan para disparar también a través del medallón, es decir, para ahora sí terminar por rematar a los guardianes del orden. Esta cámara es una de las 27 que están instaladas en diversos puntos de la capital y que son controladas desde el C4 municipal y que graban las 24 horas del día, aunque el funcionario se reservó dar más detalles para no entorpecer las investigaciones. Y bueno, pues ayer estuvo Gabriel Arellano con el presidente municipal Martín Orozco, pues para ponerse de acuerdo en cómo va a ser el proceso de la entrega-recepción. Mire, cada vez, y mire, ya tengo tantas veces de haber cubierto los procesos de entrega-recepción de municipios y de gobierno del estado, y en cada ocasión todos los políticos, o por lo menos a los que les toca participar dentro de la entrega-recepción, siempre dicen lo mismo: se va a entregar muy bonito, todo va a estar muy en orden, todo va a estar muy contento, es transparente, todo va a estar completito, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero bueno, a final de cuentas, aquí lo interesante es que, bueno, pues, el tema inevitable era preguntarle a Gabriel Arellano, pues bueno, ¿qué onda con este asunto, sobre todo de la seguridad pública, que otra vez se vuelve a ver comprometida? Y esto fue lo que comentó. Bueno, yo ya sabía lo que iba, realmente, porque son los últimos desgraciados asesinatos que suceden y nos da mucha pena, pero no son los primeros. Si esperamos que sean los últimos, y no le quiero yo hacer ni al Superman ni mucho menos, pues obviamente soy consciente de la verdad de nuestro estado, no solamente un asunto del municipio de Aguascalientes. Y el otro tema inevitable del cual tenía que hablar el presidente municipal electo era precisamente de lo que pues muchos están ahorita frotándose las manitas, mire, haciéndoles así, y es el tema de los despidos. Y es que ya parece cíclico este asunto, cada vez que hay una nueva administración, ya sea municipal o estatal, los mexicanos, parece ser que tenemos esas mendigas ansias de inventar el hilo negro, o el agua tibia, o el agua en polvo. Siempre es la misma historia, y parece ser que esta no va a ser la excepción, por lo menos es lo que podemos interpretar de lo que dijo a continuación el señor Gabriel Arellano. Compromiso, no se les olvide que yo fui el candidato a presidente municipal por el Partido Revolucionario Institucional. Eso les debe quedar muy claro. La plataforma del PRI es lo que me llevó a ganar. Los compromisos de muchos priistas profesionales y tan capaces como los que tenemos, también mi compromiso es que participen dentro de la administración. Y mi primera decisión y compromiso es con ellos. Desde luego, primero Aguascalientes, pero en el aspecto de administración, sí te puedo decir que mi compromiso es con los profesionales, con la gente comprometida, trabajadora, honesta y con sensibilidad que quiera participar dentro de la administración. De lo demás, yo no tengo ninguna animadversión hacia nadie, ni hacia ningún color, pero sí que quede muy claro, soy priista, vengo de una elección con un partido que fue el que me apoyó y decididamente yo no puedo dar la espalda tampoco a los profesionistas y profesionales y a la gente que sabe hacer su trabajo, inclusive quien lo pudo haber hecho en otras administraciones, no solamente en Aguascalientes, sino en algunos otros municipios del país. Palabras más, palabras menos. Le puedo comentar también que los equipos de entrega de recepción serán coordinados por Gustavo Martínez Romero, que es el coordinador de asesores y también encabezará el equipo de la administración 2005-2007 en materia política, y Francisco Larios Esparza como el enlace en administración y economías. Mientras que por parte del gobierno de transición estarán al frente Isidoro Armendáriz García como enlace político y Joel Castañeda en materia económica. Bueno, y de ahí ya la rueda de prensa siguió en los mismos cauces de siempre, ¿no? Por ejemplo, que el alcalde saliente trabajará hasta el 31 de diciembre con el impulso, bla, bla, bla, y que el alcalde electo se pondrá a chambear desde el 1 de enero, bla, bla, bla, y que hay una muy bonita relación entre la alcalde actual y el alcalde entrante y que todo está toda madre y bueno, ya ves, mire, son cosas que ni siquiera vale la pena mencionar. Ahí estuvieron los dos monitos muy contentos y pareciera de verdad que no, hombre, todo es tersura y belleza. Bueno, y ayer mismo déjeme comentarle que el presidente municipal estuvo en el homenaje póstumo al subcomandante Javier Salazar de Lira. Este triste evento se llevó a cabo en el Panteón San Pedro, en la comunidad de Lumbrera Cieneguilla, de la delegación Salto de los Salados, y ante la familia del subcomandante caído, el primer edil ofreció todo su apoyo para la esposa e hijos, de quienes dijo estará al pendiente otorgándoles la ayuda necesaria. Déjeme comentarle que allí, tras entregar la bandera del féretro a la viuda del subcomandante, dijo que cada vez que vea esta mujer este símbolo del patriotismo de Javier será un gran orgullo para ella y para su familia, pues era un hombre valiente, íntegro, que dio la vida por salvaguardar la de toda una sociedad. Antes de ser exhumado, los restos de inhumados, porque fíjese nomás qué barbaridad, inhumados los restos de Javier Salazar, se hizo el pase de lista mencionando que siempre tuvo una vocación de servicio incansable, dejando un gran legado de valores que la policía debe continuar, porque solo unida la corporación podrá combatir a la delincuencia, o como decimos aquí en Radiómetro, a sus propios compañeros, porque a mí me late que el enemigo está en casa. El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y me han de perdonar los perredistas, entregó ayer el Premio Nacional de la Juventud, y en esta ocasión fíjese que le tocó a una aguascalentense recibir uno de los premios nacionales de la juventud. Bueno, déjeme decirle, darle una lista de todos los que ganaron el Premio Nacional de la Juventud. En actividades académicas fue Mariana Sánchez Villarreal de Nuevo León, Hugo Iván Medellín Castillo de San Luis Potosí y Óscar Arias Carrión de Oaxaca. En actividades artísticas, Rolando Garza Rodríguez de Coahuila y Gloria Estela Pérez Atié de la Ciudad de México. En las actividades productivas, Diana Carolina Chamé de La Paz, de Coahuila, y el grupo Atizcuintlán, de Guerrero. En los méritos cívicos, lo recibió Erika Guadalupe Romero Contreras, del estado de Jalisco. En labor social, Telmo Jiménez Díaz, de Oaxaca, y Gloria Lara Cantú, de la Ciudad de México. En artes populares, Iván Santos Becerra, de Jalisco, y Lorena Lindia Velasco Villanueva, de Oaxaca. En protección al ambiente, el grupo Juventino 238 de Guanajuato y Jesús de León Castillo de Nuevo León. En oratoria, Harumi Esmeralda Méndez Reyes de la Ciudad de México y Felipe Valdivieso Vega de Oaxaca. Y ahí es donde entra Aguascalientes. En discapacidad e integración lo recibieron Miriam Lucía Contreras Nafarrete de Sonora y Margarita Ivette Villar Mata de aquí, de Aguascalientes. Todos los ganadores del Premio Nacional de la Juventud 2006 que se entrega en el 2007, curiosamente, recibieron un diploma firmado por el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, uy, qué premiesote, y bueno, una medalla, además del reconocimiento, una medalla y roseta de oro, y lo mero bueno, 130,000 pesotes. Bueno, ¿y quién es Diana Ivette Villar Mata? Bueno, ella es bióloga por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y también presidenta de la Asociación de Deportes para Sordos del Estado de Aguascalientes. Actualmente está trabajando en la búsqueda de deportistas sordos para apoyarlos en el deporte y de esa manera ayudarlos a integrarlos a la sociedad por medio de actividades deportivas. En este año, el 2007, colabora con la Federación Mexicana de Deportes para Sordos, ACE, con el apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes y con algunos patrocinadores como Gatorade, la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, para la organización del 22º Campeonato Nacional Deportivo Selectivo para Sordos, que se celebrará en dos sedes. Aguascalientes será sede de voleibol y atletismo, y la Ciudad de México será sede de fútbol y básquetbol. Ella, evidentemente, se lo estoy comentando, presenta pérdida de la audición, pero esto no ha obstado para que se ponga las pilas en esto y haya obtenido el Premio Nacional a la Juventud en el área de discapacidad e integración. A continuación, amigos cibernautas, las agendas del día de hoy. El gobernador Luis Armando Reynoso Fema tendrá actividades y acuerdos de carácter privado. De igual manera, también el presidente municipal tendrá agenda privada. En el Congreso del Estado, menos mal, ahí nos hacen fuertes. A las 10 de la mañana habrá reunión de la Comisión de Vigilancia a las 10 de la mañana. A las 12 del mediodía se reunirá la Comisión de Desarrollo Social. A la 1 de la tarde se reunirá el Comité de Gestoría y Quejas. Déjeme decirle que el Instituto Aguascalentense de la Juventud organizará una rueda de prensa pues para presumir precisamente a Margarita Ivette Villar Mata, la ganadora del día de ayer del Premio Nacional de la Juventud en la categoría de discapacidad e integración social. Eso será en el restaurante La Saturnina, que está allí en la calle Moctezuma. Ahí va a estar Margarita Ivette con la gente del Instituto Aguascalentense de la Juventud. El clima para el día de hoy: la máxima 25 grados centígrados, la mínima 16 grados centígrados. Las posibilidades de precipitaciones durante la mañana y la tarde serán del 30%, realmente pocas. La humedad relativa en el ambiente está al 50%, así pues el punto de rocío será a los 13 grados centígrados. Habrá rachas de viento de hasta 7 kilómetros por hora que soplarán desde el noreste. La presión atmosférica regresa a los 30.05 pulgadas tradicionales. Igualmente, también la visibilidad se mantiene en sus tradicionalísimos 16 kilómetros de distancia. Las nubes estarán a una altura aproximada de 600 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 13 horas con 25 minutos y la luna aparecerá iluminada en un 98% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y nos estamos escuchando ya mañana miércoles.